decir que no. ¿Para qué te miento si te extraño? Aún no entiendo la razón de dejarme sin no te hice daño. Pero sigo creyendo que no somos amigos cercanos, pues yo sí te sigo queriendo. Que la vida es testigo de cómo mi alma va siendo su infierno. Intento imaginar que todo fue un sueño. Que seamos eternos, que en el mundo no hay un calibre de bala que pueda vencernos. Que mis días comiencen contigo sería todo un privilegio. Espero que esto ya no todo sea un sueño. Para nada pienso mal de ti, pero no te quiero mentir. Día y noche por tres meses yo sufrí, me morí, reí cuando te descubrí. Yo no sé lo que me duele más, si pensarte, acordarme que tú ya no estás. Será que la vida ya me puso aparte, ya no me quiere dar tiempo de más para darte. Porque es difícil amarte y hacerlo sin yo lastimarme. Y solo queda mandarte las partes de un corazón que aquí dejaste, que me dejaste.